Estamos con nuestra ministra comunera, Noris Herrera. Noris, nos encontramos aquí comunicadores populares de los CLAP, de las comunas, de distintos medios alternativos. ¿Cuál es la tarea de nosotros para apoyar esta gesta del pueblo cubano? Bueno, la tarea precisamente hoy, la batalla que estamos obligados y obligados a librar y a salir victoriosa y victoriosos, es la batalla comunicacional. Hoy el imperio yanqui, bueno, sigue emitiendo falsos comunicados que van en detrimento de la gran batalla que está librando el pueblo y el gobierno cubano. Nosotras las venezolanas y los venezolanos que amamos profundamente al pueblo cubano, solo expresarles nuestro agradecimiento a ustedes, hermanas y hermanos comunicadores y comunicadoras populares, que están siempre en la vanguardia comunicacional. Yo solo pedirles una vez más mayor compromiso, mayor trabajo, una tarea titánica, pero es necesaria hoy. Hoy hay que seguir acompañando al pueblo cubano, y esa victoria que ellos tendrán en los próximos días pasa por decir la verdad del pueblo cubano. Por eso es necesario, invito a mis hermanas comuneras y comuneros de todo el país, de las más de 4.200 comunas, de los cerca ya de 49.000 consejos comunales, que acompañemos a librar esa batalla comunicacional a través de todas nuestras redes sociales. Por allí digámosle al mundo cómo el pueblo cubano en resistencia ha venido acompañando a la humanidad, sobre todo en aspectos que tienen que ver con la salud. Ellos no perdonan que el pueblo cubano hoy esté dando grandes pasos de acompañar a los pueblos del mundo en el marco de la defensa de la salud del pueblo en la lucha contra el coronavirus, la vacuna cubana. Por eso es necesario hoy, en el marco de ese humanismo solidario de la Revolución Bolivariana, acompañar y ustedes seguir diciendo la verdad. Agradecerles profundamente el empeño, pero hoy hay que colocar un poco más de esfuerzo para decir la verdad del pueblo cubano y además la verdad del pueblo venezolano, de lo que han sido los cubanos para nosotras y nosotros, las venezolanas y los venezolanos. Muchísimas gracias. Juntas y juntos venceremos. Acompañemos a nuestros hermanos cubanos a librar esta batalla que hoy más que nunca es comunicacional, y saldremos en los próximos días victoriosas y victoriosos. Gracias a nuestros medios que nos dan la oportunidad de comunicar para liberar, organizar y movilizar.